Muy bien, continuamos aquí en el aire de la 90.1 y en este caso en particular estamos en comunicación telefónica directa con Córdoba Capital, donde está a punto de comenzar una nueva edición de la marcha, en este caso ya en el marco nacional de la gorra. Estamos en comunicación con Sergio de Fal. ¿Nos escuchás bien, Sergio? Buenas tardes. Sí. Por ahí un poco, perdón, si sale un poco desprolijo, pero ya estamos en la calle, en realidad estoy en el colectivo. Pero sí, se escucha bien y se escucha otro hijo. Gracias por atendernos en este ratito. Estamos justo en instancias, ahora inmediatas de que comience. Más vale gente laburando ya desde hace varios tiempos en organización, pero también ya en lo material, también me imagino desde ayer, desde anoche con cosas. Sí, y ya desde hace más o menos un mes que se viene preparando, con reuniones periódicas. En un contexto bastante particular, en donde claramente no alcanzan los sueldos, y donde se prometen más medidas de ajuste, y no solamente eso, sino que esas medidas de ajuste se articulan con más medidas represivas. Entonces creo que estamos en un contexto particular en donde también hay un crecimiento exponencial de la derecha, porque las últimas elecciones así lo demuestran. Entonces me parece que en una provincia y en una ciudad como esta, el salir a las calles sigue siendo un elemento fundamental para seguir haciendo política. Claro. Sergio, hoy justo también a la mañana hablábamos con lo que era la marcha en Buenos Aires, hablábamos con Emilia Vasallo, un referente y bueno, también víctima, porque es hija del caso conocido de Pablo Pali Alcorta, y estaba hablando justamente de las consignas de este año, en el que marcaba esto que también me resuena de lo que acabas de decir, del hambre como disparador también de otros disparos que se terminan lamentando. Pero también hablaba de no solo dejar la consigna del gatillo fácil, sino no olvidar la cuestión institucional, también en el marco de las recientes muertes de Facundo Molares, de tener en cuenta Jujuy, de cómo se pliega el tercer malón en todo el país a este reclamo anual. Contame un poco esto de la red y de sentir que está ahí esto hermanado en todos lados, porque se está lamentando en todos lados. Sí, desde hace ya algunos años ya se viene marchando en diferentes puntos del país. Esta marcha va a tener réplicas en Buenos Aires, como vos dijiste, pero también en Mar del Plata, en La Plata, aquí en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Paraná. Es una marcha que va creciendo y que es un sentimiento ambiguo, porque uno piensa de que va creciendo también la organización, pero esta organización va creciendo debido a que cada vez hay más casos de gatillo fácil y más casos de personas asesinadas por el aparato represivo a nivel general, porque somos conscientes y tenemos en cuenta de que no solamente la policía mata o las fuerzas represivas matan por medio del gatillo fácil, sino de que hay un crecimiento exponencial de las muertes por torturas en contextos de encierro, y que muchas de esas muertes por torturas en contextos de encierro son a personas que no estaban condenadas o personas que habían caído por portación de rostro. Entonces esta última modificación del código de convivencia, en donde vuelven a acentuar la condena por la portación de rostro, el sujeto amenazante, esa es la figura que ha modificado acá en el código de convivencia, creemos que es gravísimo, más teniendo en cuenta el contexto y más teniendo en cuenta que no se le está brindando a la población a nivel general una solución para paliar las necesidades que está teniendo, para responder como respuesta a las necesidades de una población donde más del 50% de la gente está por debajo de la línea de pobreza. Lo único que se promete es más palos y más represión. Entonces es un contexto bastante particular que claramente no se vive solamente en Córdoba, no se vive solamente en Buenos Aires, sino que en diferentes puntos del país se viene teniendo esta lectura. La última que te hago, Sergio, para que sé que estás ahí ya en los últimos instantes antes de que todo arranque ahí en Córdoba. Te traigo a Córdoba para que me hagas una lectura de cómo nos encuentra esta nueva situación, esta nueva marcha, pero también con las particularidades que yo sé bien que nos vas a poder relatar digamos, de lo compañera que es esta marcha también y cómo va creciendo cada edición, que nos puedas hacer una relación entre el panorama tétrico cordobés con esta marcha y este día que también es de hermanarse. Yo creo de que hay una particularidad que no solamente la tiene Córdoba, sino que la tiene diferentes lugares, diferentes provincias. Y te podría llegar a decir que incluso es algo bastante latinoamericano. El hecho de encontrarnos en las calles y de que a pesar de la muerte y de la destrucción, no nos pueden quitar el canto, no nos pueden quitar la alegría, no nos pueden quitar las ganas de seguir saliendo a la calle y de seguir encontrándonos. Eso es algo que no nos los pueden quitar y de que es muy importante. Y como dijera Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo Sánchez, es un momento en donde muchas madres sienten y piensan y están verdaderamente marchando con sus hijos e hijas. Gracias, Sergio. Es la forma que tenemos de traerlos a la memoria y de seguir luchando por un nunca más que sea en serio. Por supuesto. Muchas gracias por este ratito, que salga todo bien. Iremos cubriendo desde los medios que van reportando desde allá. Que salga todo muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor. Y gracias por la comunicación y por tener siempre en cuenta. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Sergio de la organización FAL en el marco de que, nada, a 3 minutos nomás que arranque una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil, una marcha de la gorra, una nueva aquí en Córdoba, pero ya ampliada al territorio todo de la Argentina. Seguimos con La Roja, ya está por empezar la rotativa para los que están en el aire.